Tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con Luis Caña, y es productor independiente, y bueno, le damos los buenos días. Luis, ¿cómo está? Marcos Barroso lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcos. Buenos días. Muchas gracias por tomarse unos minutos para charlar acerca de esta situación. ¿Cómo viene la situación en este año pandémico? Año de, complejo, ¿no? En todo lo referido a la vendimia y también a la situación en general. Bueno, estos últimos días, como si hoy no estoy cosechando, no estamos cosechando varios productores por las lluvias a la mañana, porque bueno, la cepa está mojada y los cosechadores no se pueden meter. Pero en general, la industria vitivinícola con la pandemia en el 2020 fue beneficiada porque se aumentaron las exportaciones, el mercado interno, pero bueno, solamente para una industria llegó el beneficio, que son los industriales. El productor sigue estando en una posición bastante incómoda con los costos de producción y con todo lo que implica ser productor vitivinícola, ¿no? Total. Y siendo también el primer eslabón, el más importante, pero el último a la hora de la redistribución de las ganancias. Sí, estamos sufriendo impuestos. O sea, cuando escuchamos dirigentes políticos de la nación y en la provincia, vemos que se habla mucho del productor, pero en la realidad se hace muy poco, ¿no? Total. Vamos a tratar de pedir una audiencia, vamos a tratar de que nos atiendan el vicegobernador y vamos a pedir la presencia de los presidentes de bloque de Senado de la provincia por un tema que es bastante grave que estamos viendo, que es la corresponsabilidad gremial y empresaria, que es el ex impuesto al tacho, que estamos viendo que hay 158 páginas de deudores, son 7.426 productores que no la pueden pagar. Claro, no se puede pagar. Y es una ley que no respeta el principio, que es la igualdad, porque somos la única provincia que la estamos pagando, San Juan no la paga, y tengo entendido que tampoco las otras provincias productoras vitivinícolas, como Salta, Neuquén. Entonces vamos a ver de sentarnos con las autoridades, a ver si podemos llegar a sacar esta ley, a ver qué se puede hacer. También tenemos impuestos solidarios al alumbrado público. Estamos con un montón de problemas que tenemos que empezar a agarrar la rienda, algunos referentes, porque si no se está convirtiendo en una industria inviable, ¿no? Total, ¿no? Qué difícil que se hace, ¿no? Más palos en la rueda, como bien usted lo dice, y el pedido de que, por ejemplo, el impuesto al tacho se le dé baja, ¿no? Porque se suma a esta situación donde son el último eslabón en esto, ¿no? Lo vuelvo a decir, en la distribución de la riqueza luego de la cosecha, y cómo hacer, ¿no? Cómo encarar el día a día, como dice usted. Sí, tenemos... si bien el precio de la uva ha aumentado, uh-huh, porque no podemos desmentirlo, tenemos unas mermas en muchas propiedades que no han tenido una inclemencia directa de granizo, pero tenemos pérdidas mermas del 30%. Si comparamos con el precio del año pasado a este, con una merma del 30%, con una inflación del 50% anual, más los impuestos, estos, la presión tributaria, llegamos a la conclusión que estamos igual o peor que el año pasado, ¿no? Total. Luis, y esto de que, bueno, pasó la vendimia, digamos, la vendimia como fiesta, la vendimia como las políticas, vino el presidente, ¿productores independientes son invitados a este desayuno político o directamente no llega ninguna invitación? No llega ninguna invitación. Ahora entendemos que podría ser por la pandemia, pero... En lo personal, yo he estado en los últimos 20 años, hace 32 años yo soy productor, en los 20 años últimos he estado activo, defendiendo la industria, defendiendo el productor, muchas veces en la ruta, en manifestaciones, y sí he ido a algunos desayunos de la COVIAR, por ejemplo, pero en forma personal, no por invitación. Claro. El grupo es muy reducido. También tenemos en agenda con este grupo de productores independientes que estamos formando una asociación en formación, pero no tiene personalidad jurídica. Estamos pensando en hacer una reunión con Coviar, por ejemplo, que fue el desayuno que mencionás vos. Sí, sí, sí. Para ver de qué forma le llega al productor independiente toda esa plata que recibe la Coviar. Ahora viene el Proviar 2, que son 80 millones de dólares que le baja la nación, y que hay productores que no han reflejado todo ese gasto. O sea, cada bodeguero que fracciona, que exporta, le pone un porcentaje a Coviar. O sea, le cobran un impuesto que teóricamente es para, bueno, 5 o 6 puntos que tuvo la Coviar con el PEBI 2020 que se vence este año, y o que se venció, y que lo quieren renovar por 10 más. Entonces, bueno, queremos ir a plantear de qué forma, si eso sigue, vamos a tener algún beneficio, alguna, a ver, de qué forma baja el pequeño productor, porque también tenemos que mencionar que, por ejemplo, un Barón B está subsidiado, ¿no? Un champán, que muy poca gente consume ese producto, ¿no? Claro. Y bueno, y el resto, los pequeños productores, estamos siempre esperando los anuncios o las palabras que dicen los dirigentes y no nos llega nada, ¿no? Bueno, qué importante lo que usted menciona, visibilizar esta situación, que hay vinos que son, o champán en este caso, el ejemplo que usted daba, de que son subsidiados o en algunos ítems, ¿no?, en esta producción, y importante también esta asociación que van a llevar adelante, productores independientes, porque, bueno, una manera de presentar en Coviar, ¿no? Si no son invitados a Coviar, menos van a recibir un beneficio, ¿no? También, qué situación que usted nos muestra. Sí, creo que si lo miramos de afuera, hay dos vitiviniculturas en Mendoza. Una vitivinicultura que Buenos Aires se cree que es la única que hay, que es la de Valle de Uco, la de Falcon Crest, le digo yo. Uh-huh. La de las bodegas lindas, restaurar todo. Y después tenemos una vitivinicultura del pequeño productor con herramientas, tractores del año de la década del 70. Que ya no puede estar asfixiado, no puede pagarle a los obreros, que se le complica mucho producir. Entonces, no tenemos llegada a Buenos Aires como esa otra vitivinicultura que tiene beneficios, y bueno, y que la de Valle de Uco, que tienen otro pasar, ¿no? Totalmente, ¿no? Y que por ahí la economía de la vitivinícola, el sostenimiento, el ingreso, ¿no? También que ingresa al Estado provincial, por ahí es mucho, es esto, ¿no? Es este pequeño productor que llena de góndolas y es lo que más se vende, el vino más económico, el que más se vende y el que sostiene toda la industria, ¿no? Y también es lo que menos beneficio obtiene, como usted nos comenta. Exactamente, el vino en Tetrabrig es el que más se vende en el país, ¿no? Y se exporta, sí, también. Sí, sí. Está alrededor del 60% del vino va en el Tetrabrig. Totalmente. Y hablamos de zonas como el este, ¿no? Que es donde más se produce este tipo de uva. Claro, sí. Yo soy productor del este. Totalmente, sí. ¿No? Uh-huh. Y es muy es el que menos, también el que menos publicidad tiene, ¿no? Y el que sostiene a toda la economía. Sí, exactamente. Totalmente. Luis, la verdad que muy esclarecedor hablar con usted, que nos traiga estos temas, esta verdadera vendimia, como usted dice, ¿no? Me quedo con lo que nos menciona, dos vitivinicultura, ¿no? Que se muestran desde Mendoza misma, ¿no? La muestra, ¿no? Por un lado vemos publicidades de el Valle de Uco, como usted dice, ¿no? Bodegas, restaurantes, y el otro, tractores de los años 70, ¿no? Me quedo con ese tiro también ese resumen de esta charla, ¿no? Que uh-huh. Es muy importante. Luis, le agradecemos mucho. No, muy agradecido a ustedes por dar difusión a la verdadera problemática los pequeños productores de Mendoza, ¿no? Totalmente. Luis, bueno, y seguiremos de cerca de esto que usted nos menciona, que este avance de esta asociación de productores independientes que están avanzando, nos comentaba, por la personalidad jurídica y todas las formalidades para, bueno, presentarse en la COVIER, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos a empezar con reuniones activamente, a sentarnos a dialogar en principio es lo que queremos. Totalmente. Bueno, seguiremos de cerca entonces una vez conformada la asociación para charlar unos minutos. Le agradecemos mucho y que tenga buen día y buena semana. Igualmente. Muchas gracias. Abrazo.